48 minutos pasaron de las 6 de la tarde, suena a 2 minutos, ya no sos igual, a mí me remite automáticamente a ese, mirá cómo me acuerdo la fecha, 8 de abril. Muy bien. Sí, a pleno con los Duncan ahí haciendo la previa. Muy bien. Sí, lindo. Totalmente, alta nochecita. ¿Cómo le va Ezequiel Duncan? Bienvenido, gracias por venir nuevamente aquí a la radio, ¿todo bien? Todo bien, buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a ustedes, gracias por invitarme, qué sé yo. Muchas gracias. A pleno, Bueno, lo anticipaba yo al comienzo del programa, ¿no? Y en el bloque anterior que se viene una linda movidita para el punk, ¿sí? A pleno ahí este finde, ya el sábado 19 y domingo 20, doblete ahí, a pleno. Doblete metimos, lo que qué pasa. Qué laburo también. Pasa que veníamos del Rock Rata de 2 minutos. Sí. Y bueno, obviamente no lo vamos a igualar, pero dijimos, bueno, vamos a hacer uno doble. Como... No sé, señor. No sé, porque después sorprende, ¿viste? Que ahí estás en vivo con la gente agitando. Queríamos hacer algo también como que vaya mucha gente. Dijimos, hay muchas bandas que siempre me dicen cuándo me vas a invitar a un rock rata. Y bueno, hicimos uno doble por eso, para que puedan tocar más bandas. Muy bien, muy bien. ¿Dónde se van a estar presentando? El Rock Rata se hace en Pateando el Tablero, Circunvalación Este 192. Las puertas ese día se abren a las 19 horas. Muy bien. Y la primer banda, sábado o domingo, empieza a tocar a las 20 y 30 horas. Muy bien. El sábado tenemos a Larva, Elenias Rock, Muchas Vueltas, Circo Japonés, que es una banda de Bahía, Los Duncan y Super Uva, que es una banda legendaria del punk que viene de Buenos Aires. Sí. Así que bueno, estamos muy contentos porque los invitamos y no dudaron en venir. Bueno, y el domingo también tenemos a G-San Rock, tenemos Cabeza de Tormenta, I Love Diana, Glyptodon, una banda nueva, muy poderosa, Mandíbula, que es una banda de Trenquelauken, y Cumbia Acuática, que también lo conocemos todos. Sí, la verdad que es una movida, linda movida. Linda movida y variedad para todos los gustos. Exactamente. Eso está bueno, también que todas las bandas compartamos un momento así, está bueno. Aparte también, bueno, como decís, banda de afuera, bandas locales, que es lo importante, viste, que todos comparten un mismo espacio, está bueno, así que la verdad que me gusta. ¿Por qué viene toda esta movida, el Rock Rata por 2, que le digo acá? Porque es como que seguimos festejando los 20 años del Rock Rata, entonces dijimos... Trajimos 2 minutos, ahora vamos a hacer algo más. Y qué copado, porque no, fue comenzar ahí, si se quiere, ¿no? El año, vaya por abril, y ahora, bueno, cerrando a pleno en noviembre, y ahí por 2, o sea, no en un día. No bastó uno. Sí, a pleno, así que buenísimo. Bueno, y también con los Duncan, nosotros el 17 de noviembre cumplimos 18 años tocando, así que también esta movida es por eso, es para festejar también los 18 años de los Duncan. 18 años, bueno, ya te lo había preguntado en ese momento, ¿no? Pero viste que el público se renueva, ¿cómo se dice, no? Pero 18 años, contame un poquito y también, ¿no? Con ya a punto ya de celebrarlo, si se quiere, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? No, bien... Nosotros nunca pensamos que iba a durar tanto, qué sé yo, cuando sos chico, agarrás una guitarra, querés tocar, pero nunca sabés cuánto va a durar una banda. Sí. Uh-huh. Nosotros lo que tenemos que es una amistad, que nos conocemos de hace años también con los chicos y, qué sé yo, hemos perdurado en tiempo porque también, aparte de tocar, nosotros organizamos las movidas, entonces siempre estamos constantemente en ruedo, salimos a tocar afuera. Yo calculo que 18 años es bastante... bueno, estamos contentos de haber llegado a los 18 años, esperemos que duremos mucho más y Pleno. Agradezco también al apoyo de la gente, que también si no fuera por la gente tampoco esto no dura, es así. Y también van a tener el fin de semana feriantes y artesanos, eso así que también buenísimo. Para eso me gusta. Sí, está bueno la gente. El Rock Rata siempre incluye a todo, digamos, que va a haber artesanos, Reina Momo va a estar tatuando. Y aparte de eso... hay una colaboración, el que quiera y el que pueda, porque esto ya es depende de cada uno, un alimento no perecedero, porque vamos a estar colaborando con el merendero Los Peques. Viste que estamos en una situación un poco difícil, entonces el Rock Rata también es solidario, siempre fue así, y en este caso vamos a estar juntando un alimento para el merendero Los Peques, así que el que quiera y pueda colaborar es bienvenido. Muy bien. excelente iniciativa, y está muy bueno también que desde ese ámbito, no, en este caso del punk, del rock, está obvio, ya lo sé, pero que esté ahí presente. Ese ahí veía una, que lo nombraste, ¿no? Una que hay una banda nueva, creo que dijiste, que es Glyptodon. ¿sí? ¿Cómo ves vos el tema del punk? Ya sé que te lo pregunté, pero viste que yo voy y vuelvo, y más por la gente. Pero me quedé ahí pensando, digo, qué bueno que siga ahí, ¿no? Como esta iniciativa, como que siga el punk ahí todavía tirando y no quedándose ni muriendo. Yo pienso que, o sea, mi pensamiento por ahí, que el movimiento punk por ahí ya no es como antes, no es tan fuerte como antes. Quedan las bandas que hacen música punk porque el público en sí no se ha renovado, a mi punto de vista. Bien. Pero bueno, por suerte todavía siguen las bandas que mantienen vivo el género. Sí. Pero en cuanto al público es poco y hay, ya sabemos, los chicos de hoy, los más jóvenes por ahí escuchan otra música, claro, que no está mal, pero... Sí. Falta, qué sé yo, en general en el rock falta una renovación, me parece, claro, a mí, claro, del público. Sí, la otra que estaba pensando, y también me gustaría saber tu opinión, o qué te parece, viste que justamente lo que estábamos escuchando, Dos Minutos, lanzó ahí una versión nueva de Ya No Sos Igual con Trueno, ¿no? Entonces creo que eso también como que acerca a las generaciones nuevas, o a las generaciones de ahora, ¿no? Que van quizás por otro lado, ¿no? Que no van dando como por el rock convencional que podemos escuchar nosotros, como que somos de otra edad, pero ¿cómo lo ves a eso también, no? Porque están colaborando y digo, y de alguna manera reversionan un clásico como es Ya No Sos Igual, con toda la carga que lleva esa letra, y que bueno, que también invita, creo yo, que habla muy bien de los chicos de Dos Minutos, que invita, ¿no?, a sumarse a estos nuevos chicos cantantes. Sí, ha tenido muchas críticas, ¿viste? Los que son punk, no les gusta nada. No, pienso que está bien, o sea, es una colaboración de Trueno, está bueno. Aparte, hay muchos chicos que escuchan la música de Trueno que por ahí lo conocen a Dos Minutos. Claro. Y por ahí también sirve para que lo conozcan y digamos, se vaya renovando, claro, el público. Sí, ¿entienden? Sí. Qué sé yo pienso que está bien, no lo critico, para mí está bien. El que había hecho eso también era Pil, de Los Violadores, que él había invitado en el último disco que sacó antes de que falleciera, había invitado a un chico que se llama Orione, en un tema que también hacía lo mismo, pero bueno, no tuvo tanta repercusión como este tema de Dos Minutos, que bueno, es un tema que lo conocemos todos, sin duda. Sí, tal cual, y es un clásico que... Nada, que a mí me pareció buenísimo también, ¿no? Leía las críticas, bueno, pero digo, es como... Sí, una interesante combinación, pero es lo que hay que hacer, porque como decís, los géneros se van renovando, la gente se va renovando, sí, es como que tenés que hacer una manera de que, digamos, el rock, el punk, quede todavía vivo, pero bueno, la gente igual lo sigue apoyando. Sí, no, para mí estuvo bueno, para mi punto de vista. Perfecto. Y bueno, volviendo ya a lo que es el Rock Rata por 2 de este finde, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? Las entradas están a la venta en Locura Fans, salen 1.000 pesos. Seguro que en puerta van a estar igual, porque nosotros no hacemos mucho de poner mucho precio. Sí. Así que generalmente la entrada es para salvar los gastos de sonido, todo eso, y totalmente, obviamente, para que las bandas también se puedan llevar algo, porque siempre yo apunté a eso, a que las bandas tienen que ganar algo, porque uno invierte un tiempo, ensaya, y está bueno ganar algo, que te pone contento también. O sea, te digo porque yo lo he vivido también. Sí, por supuesto. Así que bueno, de alguna manera, un cierre de año, ¿no? A pleno ahí con el pan, con todos los muchachos y muchachas que seguramente van a estar disfrutando ahí de la linda movidita. Que se arma lindo los pogos con los Duncan, ¿eh? Sí. Ahora que ir. Yo no he tenido la oportunidad de presenciar. Tendría que ir a ver qué onda. Sí, total. Todo a pleno ahí. Y bueno, y nos ha traído gentilmente también 2 entraditas para sortear, ¿no? Ya las vamos a tener en nuestro Instagram, que es @vueltaaldialradio, y las vamos a sortear para que quien quiera ir a disfrutar del Rock Rata por 2, sábado, una el sábado y otra el domingo, que estoy muy bien. Así que las vamos a sortear en nuestro Instagram. A pleno. Y si no, también pueden, ¿por qué no?, mandar un mensaje por WhatsApp. Sí, obvio. Participan, obvio, todo, obvio. Al 2954-311007, por supuesto. Ese, gracias como siempre por la onda, todos los éxitos, nada, para este Rock Rata. ¿Algo que quieras agregar? Muchas gracias, y obviamente invitar a toda la gente que se quiera acercar, que la va a pasar bien. Generalmente en todos los Rock Ratas la hemos pasado bien, así que es un lindo momento para disfrutar y escuchar buena música local y de otras provincias también. Totalmente de acuerdo, a pleno con el pan. Gracias, como siempre. Listo.